Rascando Discos, un podcast de rock.com.ar. Llega Andrés Ciro y los Persas, banda de garaje. De alquitrán, ¿y qué más fútbol fabricar si una nena de algodón patea la calle sin que se desmaye? Esa ruidosa ilusión, señor, dame aliento, sangre, sudor y tiempo, y te haré rock and roll. ¿Sabe a dónde? Vividores, dealers, amores y también algún traidor. Pero tu alma vas a creer, aunque la hieran vas a creer. Lista esta banda de garage, no se espera el mundo afuera. Semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Uno de los personajes más enigmáticos del rock argentino, José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, y Amor de Primavera. Ah, a lo lejos puedes escuchar